da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, dice Darío Aranda en página 12, protagonizada por el modelo agropecuario, que contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas, el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires, e involucra a 950.000 personas, principalmente indígenas y campesinos, de 6 provincias del norte argentino, solo las relevadas. El 89% de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario, con soja transgénica como emblema. La REDAF explica, la raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre la otra. Por un lado, el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, como decía el almirante, ¿sí? Y por el otro, la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida. También es cierto, volviendo, saliendo del diario, que casi toda iniciativa de cambio organizada, genuina, ha sido soslayada. Latinoamérica se merece pensarse libre, pero para poder serlo, debe pensarse. Puede pensar y llevar a la práctica una ciencia tan universal como autóctona, una escuela para la construcción de ciudadanos y no de servidores, de los que conocemos y de los informáticos, un sistema de salud completo, moderno, accesible y que incluya. En el medio sigue estando la gente que todavía parece no reconocerse actor del cambio. No me diga que vamos a esperar otros 500 años. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao a través de esta emisora y que nos escucha por FM Center en el 98.1 en Tilizarao, en el norte de la provincia. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-745 si querés dejar tu mensaje de voz. Podés hacerlo al 420-895. Además, por SMS al 1573-3656. También podés hacerlo por Facebook, solo tenés que buscar La Búsqueda. O podés hacerlo escribiendo a través de nuestra línea de contactos en nuestro blog, peligrociencia.com. Hacemos el programa en el día de hoy. ¿Quién les habla? Antonio Mangione. En la puesta en el aire de este programa, Alejandro Fernández. Y en la asistencia de producción, Lorena de Gastaldi. Ausente con aviso, Osvaldo Martín. Le damos un saludo. Está en un congreso en Salta en este momento. Encuentro en Infuniversidades, ¿sí? Aquí en la página web de Infuniversidades, un informe acerca, una nota acerca, que tiene su origen en la Universidad Nacional del Nordeste, ¿sí? En la Facultad de Medicina, que titula "Un parásito del perro agrava los síntomas de asma en niños". Esto me parece interesante. La exposición de un niño asmático, dice el informe, al parásito Toxocara canis, es un nematodo, es un gusano de estos que se encuentran en tanto en perros como en gatos. En particular, el del perro se llama Toxocara canis. Hace que los síntomas de la enfermedad sean más severos del asma y frecuentes. A esa conclusión arribó recientemente a través de un estudio realizado por bioquímicos del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Noreste, que buscó conocer la relación entre la toxocariosis, de gran prevalencia en la región, en el noreste argentino, y el asma. Si bien no se puede establecer que exista una asociación causal entre toxocara y asma, es decir, no es que el toxocara produzca y se conozca el mecanismo por el cual desencadena estos ataques frecuentes y más severos de asma, sí se puede afirmar que la presencia del parásito o la exposición a él es un factor que exacerba la sintomatología del asma. Es decir, hace que los síntomas sean más severos y más frecuentes. Varios autores publicaron trabajos sobre la relación Toxocara canis con el asma bronquial, pero con resultados contradictorios. Explicó casualmente una de las investigadoras del estudio, María de los Ángeles López, a Infuniversidades. Es por eso que el propósito del trabajo fue conocer, dice María de los Ángeles López, si la presencia del parásito se asociaba con el asma o si contribuía a modificar la gravedad de sus síntomas. Entonces realizaron casualmente un trabajo en donde pudieron observar que si bien en promedio, cuando miden la cantidad de antígenos que produce, ¿no?, de marcadores que delatan que hay una reacción, ¿sí?, frente al parásito, era como en promedio normal entre todos los que habían visto tanto el grupo de asmáticos como el grupo control. Sin embargo, cuando se empieza a estudiar los niveles de gravedad de asma que tiene el grupo tratamiento, es decir, aquellos niños que sufrían asma, se encuentran que está exacerbado en aquellos episodios de asma más complejos. Y además se hacen más frecuentes en ese tipo de asma y además son más severos. Aun cuando son episodios de asma severos, se agudizan cuando hay presencia del parásito. De ninguna manera, insisten los investigadores, podemos afirmar que el Toxocara produce el asma, sino que aumenta los síntomas por el tipo de respuesta inmunológica que se desencadena como consecuencia de la infección por Toxocara, afirmó otro de los investigadores, la doctora Bohanich. El ciclo biológico de este parásito es interesante y vale la pena repasarlo. En el perro, la toxocariosis se transmite de la madre al feto a través de la placenta. Los cachorros nacen infectados y los parásitos adultos alojados en el intestino producen a diario millones de huevos que se liberan en las heces y van al suelo. Bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad, los huevos maduran y se hacen infectantes. Los niños entonces adquieren la infección cuando ingieren estos huevos a través de las manos sucias, juguetes o contacto directo con los cachorros. Y esto es algo que ocurre frecuentemente en esta región del país, y de ahí la necesidad de abordar temáticas como esta, que me parecen, como decía, ciencia en algún punto universal, pero además también ciencia local, ¿no? Ocupada de una problemática muy puntual, muy local, muy que le toca a la gente en el lugar donde se está realizando investigación. Esta es la contribución. El artículo salió en la revista Medicina de Buenos Aires, en el volumen 70. Es una revista médica que se edita en Buenos Aires. Es una revista local, si se quiere, ¿no? Sin embargo, atiende también a una problemática local. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentira, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. No alcanzó a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual, muerte contra la vida, gloria de un pueblo, desaparece. comienzo es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Cada tanto recibimos al librero amigo, ese que dije alguna vez, ese que sabe esperar hasta que vos tenés la pregunta exacta, o cuando te ve que dudás y te ve dando vuelta por la librería, te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué estás buscando? Enzo Motura con nosotros. Buenas noches, buenas tardes, qué linda presentación. ¿Viste? Es más, porque creo que es acertada, al menos me gusta hacer así el trabajo. ¿No? Por eso uno vuelve. Sí, porque está el vendedor que te espanta, ese que te acosa. Bueno, el que es ansioso por vender. Sí, claro. Sí, el ansioso por vender, o quiere demostrar todo lo que sabe. Ajá, también. Pero si no es así, vuelve a decir, no. Pero a veces está bueno, no demostrar, pero sí compartir. A veces te encontrás con personas que te preguntan acerca de eso. Entonces está, pero una conversación. Y después está el librero que conoce lo que te está, de lo que te está hablando, y el otro que medio que te la tira del catálogo. Y por ahí el cliente se da cuenta. Bueno, pero convengamos que sí. En una librería también es muy difícil conocer acerca de todos los libros que te van llegando. Eso es cierto. ¿No? Entonces también vale la pena reconocer a aquellos que lo saben disimular, que no saben. Gracias. No estaba hablando de vos. Me hago claro igual. ¿Qué trajiste, Enzo? Bueno, seguimos como una vez al mes, esta vez un poco moroso, sí. Se nos ha hecho el tiempo. Un nuevo librito de la colección Ciencia que Ladra, uh-huh. Que edita Siglo XXI. Así es. Que es una colección que dirige Diego Golombek. La vez pasada, recuerdo para los oyentes, habíamos hablado acerca de un libro que trataba la simetría. Uh-huh. Así es. Y esta vez, El Nuevo Cocinero Científico. El Nuevo. Se llama así porque de la edición que habían sacado hace alrededor de entre 3 y 5 años, uh-huh. Lo han retocado, le han agregado, porque esta es una colección que se va renovando todo el tiempo. Uh-huh. Lo que tienen de bueno es que son críticos, ¿viste? Bien. Lo leen las personas, se ve que le mandan cartas, bueno, unos amigos, uh-huh. Che, agrega esta receta, che, claro. Sabe aquello. Entonces los van bien. Renovando, le agregan capítulos, bien. Retoques, uh-huh. Digamos, ¿Y qué incluye? ¿Qué trae? ¿Qué tiene de nuevo el cocinero científico, nuevo cocinero científico? No te lo puedo decir porque el antiguo no lo leí. ¿Qué tiene que te sorprendió? No, pero sí hay, porque ellos mismos lo admiten en este libro, hay un apéndice acerca de especies. Ah. De las especies, ajá. Para la cocina, que o para los té también, infusiones, uh-huh. Que está muy interesante. Si tuvieras que rescatar algo, aparte de las especias, tuvieras que rescatar algo sobre la ciencia en la cocina, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué decís? Esto me parece interesante. Primero, a mí la cocina me gusta muchísimo. Sí, así que ya de ahí de entrada es un libro que me pareció fantástico. Entonces me puse a mirar y a pensar más del lado de la ciencia. Ah, mira vos. ¿Qué es el lado? Yo, la ciencia por ahí, sobre todo, ciencias un poco más duras, como la química, a mí uh-huh. Me cuesta verlas en la vida cotidiana. Yo creo que esta colección te ayuda uh-huh. A ver cómo eso se muestra. En este caso, en la cocina, ¿no? Uh-huh. En el caso de la simetría, era a través de la percepción. Exactamente. Y lo que sí vi es de cuánto de alquimia tiene la ciencia en la vida cotidiana. Y utilizo esta palabra, no creo desacertada, porque la alquimia habla de transmutaciones, ¿no? Y mucho de la ciencia, y más en la cocina, es transmutación. Podríamos decir que la cocina y el arte de cocinar es un arte del cambio. Que las cosas no queden como estaban. Un químico y un físico te pueden decir, está todo explicado por las 3 leyes de la termodinámica, no hay nada de alquimia en esto. Pero hay algo, hay un toque que no lo da la química y la física en la comida. vos que sos un maestro cocinero, hay algo que no te da la química ni la física en la cocina. Y me parece que en el libro lo exploran, por lo que yo he alcanzado a leer. Exploran esta cuestión porque es muy científica, es muy científico el contenido. Sin embargo, te invita a apreciar los aromas, los sabores, a saborear antes de combinarlos, exactamente. No sé cuánta ciencia hay, hay en esto de saber combinar. Bueno, te agarra un químico, te dirá que las papilas gustativas y después que todo se transforma y termina. Sí, pero vos imaginate un minuto más de cocción y las proteínas pueden cambiar drásticamente. Muy ¿sí? drásticamente. Y decime, si tuvieras que aplicar algo de lo que has leído o algo que a vos casi intuitivamente normalmente haces con una comida, que te haya inspirado el libro, o que vos decís, bueno, el libro realmente me gustó por otro lado, pero yo ya venía con algo de ciencia encima. De ciencia encima, pero me inspiró mucho. Sobre todo aprendí unos buenos secretitos para el café. A ver. Y para hacer el café. Por ejemplo, que el agua, todos te dicen, no vayas a servir el agua para el café, porque si no el café te queda feo, te queda fuerte, y no. Y en verdad, por cierto juego químico, entre lo que contiene el café y el agua, queda mucho más sabroso y se puede extraer mucho más sabores y aromas si el agua está hirviendo en el café. Hay una temperatura, sobre todo para el café expreso, no solo que hay una temperatura para el agua que está próxima a la de ebullición, ahí, sino que además hay un tiempo. Bueno, también juega la presión en el café expreso. Eso lo que hace, lo que genera es el tiempo que tarda en lixiviar, en extraer, ¿sí?, por la presión y la temperatura, los sabores. Vos traías una receta, ¿cierto? Una receta, sí. Pues siempre cerramos. Después te quedás, supongo. Dale, sí, por supuesto, okay, a compartir dale. El programa. Siempre buscamos un plus que esté más allá del libro. La otra vez era un palindromo que hablamos de simetría. Ahora, esta vez vamos a dar una receta de cocina, cómo hacer un puré diferente. A ver, vamos. Usted, señora, que ya cansó a sus hijos de las salchichas con puré, cámbienle un toque al puré. Vamos a agarrar, vamos a separar de un huevo la yema de la clara, vamos a batir esa clara. Punto nieve, bien. Hervimos las papas, todo como un puré normal, común y corriente, pero luego mezclamos la clara batida a huevo, a nieve, en el puré. El puré caliente, así como está. Exactamente. Ya pisada la papa. Ya he hecho el puré. Y si quiere le podemos agregar una cucharadita de crema de leche y vamos a tener un puré mucho más esponjoso y mucho más sabroso, también más liviano. Hay ahí una desnaturalización de las proteínas. De cualquier manera, la clara punto nieve ha ganado volumen. Exacto. El almidón de la papa se mezcla allá adentro y gana cuerpo, ¿sí? Porque es importante también pisarlo bien al puré y batirlo un cachitito, porque ahí la papa va soltando su almidón. No hay que dejar grumos en el puré. Nunca. Aunque hay dos escuelas, mirá que yo sigo el gourmet y hay algunos que dicen, a mí me gusta este puré todavía con grumos, y otros que dicen, jamás un grumo en el puré porque se irritan. Sí, yo soy lo de no quiero grumos en el puré. El puré pasta. A mí me gusta bien cremoso, con una textura suave. Por esto es de las claras de huevo, queda muy, pero muy rico. Entonces uno puede acompañar cualquier comida y queda mucho más sabroso. Enzo Motura, podés llamar, podés comunicarte con La Búsqueda, podés entrar a Peligro Ciencia y donde está el signito de pregunta, cargar tus datos, nombre, número de documento y participás de un sorteo que vamos a estar esperando. Todos los datos del sorteo ahora y hasta el martes que viene sorteamos dos libros. Dos y libros. Lo vas y lo retiras de Babel Libros. De Babel. Eso, gracias. Exacto. Quédate. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a los oyentes. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. El 9 de octubre cerró, como titulan en varios blogs y páginas web, y informaciones, sobre todo de la región noreste del país, cerró la segunda Feria de Tecnologías Sostenibles, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de octubre en Goya, Corrientes, ¿sí? Organizada por el Movimiento Agua y Juventud Argentina, con el apoyo de UNICEF y la Municipalidad de Goya, que organizó casualmente la FETEXO, la Feria de Tecnologías Sostenibles 2010, es la segunda. Y Elizabeth Fogwill fue la coordinadora de la feria. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenido a La Búsqueda. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿De qué se trata la feria, Elizabeth? ¿Qué es una feria de tecnologías sostenibles? ¿Qué hacen tantos jóvenes ahí? Bueno, les cuento un poquitito. Uh-huh. En realidad nosotros desde el movimiento Agua y Juventud tratamos de llevar las nuevas tecnologías, lo que se llaman tecnologías limpias o tecnologías sostenibles, como la tecnología eólica, solar, biodigestores, humedales, a espacios donde generalmente no llegan ni los gobiernos ni la empresa, porque son pequeñas poblaciones o están muy alejados. Entonces, la idea nuestra era que no participen empresas y sí pequeños inventores o estudiantes que estén trabajando y desarrollando este tipo de tecnologías. Cuando llegan a la feria, llegan con producciones y desarrollos o inventos que están funcionando y se han aplicado, ¿o es la primera vez que se muestran y luego van a una etapa de aplicación y utilización por esas comunidades? No, no, muchos, la mayoría ya están aplicados. Ajá. Hay otros, como en la parte de los colegios básicamente secundarios, que algunos no están aplicados todavía. Como uno, por ejemplo, que se llama la Escuela Inteligente, que es de San Francisco Solano, de la provincia de Buenos Aires, que eso no está aplicado todavía, pero sí fue presentado al gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacer, aunque sea un prototipo. ¿Y qué es una escuela inteligente, Elizabeth? Está realizado con todo material de descarte, básicamente, con bastante plástico, todo botella de plástico en desecho. ¿Lo que está realizado qué es? ¿Las escuelas? Sí, las paredes, sí, las paredes, después en los techos están las aplicaciones también con tetrabric y con plástico que te sirven como tejas, y el tetrabric como protector también. Térmico. Vendría a ser como una especie de membrana. Nosotros conocemos como membrana. Ah, muy interesante. Dígame, Elizabeth, yo estoy seguro que usted, al igual que muchos de nosotros, es optimista acerca de los cambios que pensamos se pueden dar en nuestro entorno, ¿no? Sobre todo respecto al uso de recursos y en la modificación de nuestros sistemas de producción y consumo. Pero, ¿cuán cercano ve usted ese mundo que ha soñado o pensado? No, la verdad que nosotros ya, bueno, este es el segundo año que lo estamos desarrollando, y se nota cada vez más gente involucrada. No le puedo decir una fecha. Sí, tal cual, porque todavía, bueno, me parece que hay mucho, pero mucho, mucho desconocimiento, no solo en el tema de las tecnologías limpias, sino en el tema de cambio climático, en todo lo que sea la temática ambiental. Todavía no es algo que esté totalmente desarrollado, que llegue a la comunidad, que lo tenga muy de cerca. Realmente es algo que a lo cual le falta mucho desarrollo, pero así todo, de un año a otro, nosotros vamos encontrando bastantes diferencias. El año pasado nosotros ya tenemos la primera publicación, que la hizo la Organización Panamericana de la Salud, donde relevamos 20 tecnologías, y este año ya pasamos las 40 tecnologías relevadas. Interesante, muy interesante. Elizabeth, le agradezco mucho la participación en el programa, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes, No, por favor, fue Elizabeth Fogwill, es la coordinadora de la segunda Feria de Tecnología Sostenible. Les recomiendo, googleen esto, después va a estar en peligro ciencia, ¿no? Feria de Tecnología Sostenible 2010, no se lo pueden perder, realmente entusiasma y alegra saber. Estos son estos pequeños cambios que yo mencionaba en la editorial, es decir, son muchos jóvenes pensando en serio la cosa, es muy interesante. Vamos a una pausa y ya volvemos. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. A la espera de la comunicación que tenemos para la entrevista de hoy, quería comentarles un evento que hemos organizado aquí desde el programa La Búsqueda, conjuntamente con la gente de Derechos Humanos de el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis, además del proyecto Ética, Epistemología y Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas. El 15 de octubre, viernes 15 de octubre, a las 10 horas en Villa Mercedes y a las 18 horas en San Luis, va a dar la misma conferencia, pero con matices, supongo, el doctor Andrés Carrasco. La conferencia que va a dar es el modelo de agronegocios actual y las nuevas tecnologías, desde la biología molecular a la economía en la visión de un investigador científico. Casualmente ese es el título de la conferencia, que Andrés Carrasco, el embriólogo molecular de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal de CONICET, dará el 15 de octubre, como les dije anteriormente. El doctor Carrasco lleva adelante estudios vinculados a los efectos de distintos compuestos agroquímicos sobre la embriología y el desarrollo de diferentes especies de animales. Sus estudios recientes y el de su grupo de colaboradores sobre los efectos teratogénicos, es decir, que producen malformaciones del glifosato en embriones de vertebrados no humanos, alertan sobre la necesidad de reducir y restringir la aplicación de este y otros compuestos utilizados en la actividad agrícola. Para Carrasco, el modelo actual de negocios vinculado al agro es un experimento masivo que se realiza en Argentina con consecuencias negativas sobre la salud humana que hoy están a la vista. La mala aplicación de agroquímicos y la falta de control estatal sobre la actividad y el incremento del cultivo de soja sobre otros cultivos, la estrecha dependencia entre este tipo de cultivos y su valor del mercado requieren de un replanteo racional y urgente de la situación, afirma Carrasco. Entonces, ya tenemos la comunicación, ¿sí? El 4 de octubre, un derrame de lodo de desechos de una productora de aluminio en Hungría, me voy lejos, a Europa, asociada a las inundaciones y lluvias que ocurrieron para ese momento, se produjo una pérdida de este lodo conteniendo distintos metales. Lo primero que dijo la empresa es que estos compuestos no son considerados desechos peligrosos. Hoy sabemos que su gerente está detenido por negligencia. ¿De qué se tratan estos compuestos químicos? ¿Son peligrosos o no? Es la pregunta. ¿Y en qué concentraciones? Sí, los compuestos peligrosos, no peligrosos, serían óxido de hierro, por eso se veía el lodo rojo, óxido de aluminio, ¿sí? Dióxido de silicio, aluminio y calcio, es un silicato de calcio y de aluminio, entre otros compuestos como dióxido de titanio. Está con nosotros en comunicación telefónica Miguel Mallea, es docente investigador de la Universidad Nacional de San Luis, especialista en química analítica y en calidad de agua. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Son peligrosos o no son peligrosos? La verdad que sí, son peligrosos en función de su concentración. Uh-huh. Si analizamos, por ejemplo, lo que es hierro y aluminio, que pueden ser, que son considerados metales pesados, sí, en función de las concentraciones que usualmente nosotros los encontramos en agua, sí, no son peligrosos. Uh-huh. Porque mira que nosotros para potabilizar el agua utilizamos, sí, sulfato de aluminio, sulfato de hierro y aluminio para en la decantación eliminar la turbidez del agua. O sea, uh-huh, que en ese sentido no son peligrosos. Pero en concentraciones mayores, sobre todo el aluminio, sí, sí es peligroso porque causa serios problemas en las raíces de las plantas, uh-huh, y en la muerte de los peces. Sí, uno de los, sí, datos que habían, que informaban inclusive organismos oficiales en Hungría, era que había aumentado considerablemente el pH de los de las fuentes de agua donde había, que habían sido alcanzadas por el lodo. Claro, con pH que superaban el valor de 8 o 9, lo que es decir un pH muy alcalino. Claro, porque lo que no aparece en la información, sí, de primera, porque aparece hierro, silicio, aluminio, calcio, etcétera, plomo también, pero sí, lo que no dicen ellos es que para mantener esa solución en esa laguna, la tienen que mantener a un elevado pH. Ajá. Entonces, cuando se vuelca eso, sí, es como si vos estás volcando soda cáustica. Ajá. Es decir, por eso los pobladores acusaban irritación, no, y que les quemaba cuando les llegaba el agua, pero, el lodo, les tocaba el cuerpo. Pero bueno, escúchame, Antonio, si vos haces una solución de el destapa cañería, sí, que utilizamos nosotros en, sí, en, sí, nuestro hogar, que es soda cáustica, sí, y es corrosivo, es un álcali, sí, sí, sí, de elevado pH. Uh-huh. Ese ha sido, digamos, el principal problema. Vaya, vaya. Está bien. Es decir, el elevado pH, que así como un ácido te quema, un álcali también, y te destruye absolutamente todo lo que encuentra a su paso. Además, digamos, de la peligrosidad que conllevan los metales pesados, de como plomo, hierro y aluminio. Sí, como siempre en estos eventos, incidentes, por probar si fue un accidente, ¿no es cierto? En este incidente, por probar todavía si fue un accidente, la información va fluyendo, pero muy despacio, ¿no? Va fluyendo muy despacio. Te saco del tema, digamos, con un poco de ciencia universal aplicado a un fenómeno que no nos tocó de cerca, y te traigo a una problemática local. Vos sos especialista en calidad de agua y uno de tus objetivos en tu proyecto de investigación es el monitoreo de la calidad de agua en San Luis. Estoy en lo cierto hasta ahora. Si tuvieras que definir la calidad de agua en San Luis, promedio, ¿cómo es el estado de salud del agua en la provincia? Bueno, en general es bueno porque, uh-huh, tenemos aún una cantidad de arroyos y de ríos sin contaminar. Bien. Hay algunos específicos como el río San Luis, pasa por todo lo que es el parque industrial y recibe los afluentes de la laguna de oxidación, uh-huh, el río Quinto, sí, pero en general no tenemos grandes problemas de contaminación en ríos. Pero lo que sí me preocupa sobremanera, sí, es la calidad de agua de los embalses. Porque vos sabés que nuestra zona es una zona árida, semiárida, sí, si nosotros no tuviéramos embalses sería un problema serio, sí, el agua para todo uso y sobre todo para el uso potable. Uh-huh. En este momento me preocupa fundamentalmente que los reservorios de agua como la Florida y una gran cantidad de diques que tiene la provincia, insisto, fundamentales para la vida, para el desarrollo, estén involucrados en un proyecto de urbanización. Ajá. Donde es evidente y está súper probado que es imposible controlar la contaminación en esos casos. Uh-huh. ¿Está bien? Porque si a mí me pueden decir, sí, vamos a construir redes y lagunas de tratamiento de fluentes cloacales. Sí. Nunca se controlan. No hay en la provincia, salvo una o dos, plantas de tratamientos de efluentes que funcionen bien. Vale. No se puede controlar las corrompidas de las lluvias que pasan por la zona urbanizada y van a los diques. Claro. No se pueden controlar los residuos sólidos, urbanos. Es decir, es muy valiosa el agua para involucrarla en proyectos económicos que serán todo lo excelente que se quieran considerar para el desarrollo. Pero mira, sí, en nuestra provincia tenemos tantos lugares para desarrollar desde el punto de vista turístico, que no me explico por qué eligen los diques para estos emprendimientos. Porque se redobla el valor agregado, supongo. No sé, pero además, fíjate que a mí me quedó como una cosa grabada como muy positiva, unas palabras del gobernador que sintetizaban en alguna medida su idea, que tal vez no tenga más información desde el punto de vista científico, pero el gobernador dijo en algún momento que él quería el guardadique. Sí. El guardadique es un laboratorio, un instituto, no sé, algo que cuide la calidad de agua para dique. Nadie escuchó eso. Al contrario, ¿viste? Es decir, es como que el guarda gallina se lo dieron al zorro. Pero... pero digamos, yo puedo decir que a mí me interesa el guardadique y con la misma celeridad que hago una convocatoria para licitar o entregar crédito. Claro. También podría hacer la licitación para generar un guardadique en cada dique, sin embargo no se hizo. Claro, pero es que eso es lo que debería haberse hecho en primer lugar. No, digo, porque nadie lo escuchó, inclusive él, no se escuchó. Claro, es que yo creo que nadie escuchó eso que el gobernador en algún momento solicitó. Y decime, no te quiero poner una situación incómoda, pero ¿cuán solo estás en este reclamo o en esta apreciación que haces? Mirá, no sé, yo esto lo he comentado con autoridades que tienen responsabilidad sobre áreas muy específicas como el área de control de contaminación y la ministra de Medio Ambiente. Sí. En forma verbal, en una reunión, le comenté, he dejado mis datos, porque además nosotros tenemos información de calidad de agua. Sí, claro. Y siempre lo hemos dado, siempre lo hemos dado al gobierno provincial, sí, sí, sí. Y no hemos puesto a su disposición para lo que ellos necesiten. Uh-huh. Pero bueno, no sé si es falta de infraestructura, en equipamiento, en conocimiento, alguna cosa está fallando allí, si no, no se estarían produciendo este tipo de hechos que, insisto, deben preocuparnos a todos porque, por ejemplo, la Florida. Si la Florida deja de perder su estado de óptima calidad, no va a tener agua ni la ciudad de San Luis, ni la ciudad de Villa Mercedes, ni la ciudad de Juanacoslay, La Punta, etcétera, etcétera. Miguel, te comprometo, en algún momento lo hablamos un tiempo atrás, a que quedemos en contacto para hacer lo que te mencionaba, le adelantamos al público, en algún momento vamos a hacer un especial de la búsqueda con los problemas ambientales o los conflictos ambientales de San Luis. Así que te comprometo a que te unas al especial para hablar en particular sobre calidad de agua, ¿te parece? Sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por tu aporte al programa, muy amable. Un abrazo. Chao, Miguel. Fue Miguel Mallea, es químico analítico, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis, un especialista en calidad de agua. Lo escuchaste. Tal vez no falte ni presupuesto ni equipo, te lo digo yo. Me parece que falta un poquito de decisión política. Charlie García, Ceru Girán, por Charlie García y Mercedes Sosa, Desar mi sangre. Tu tiempo es un vidrio. Tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El vigía descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde agua apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. Cierre del programa. La persona con que estamos coordinando la organización de la visita de Andrés Carrasco acaba de mandar un email diciendo, en el mismo momento que, el mismo día, no en el mismo momento, pero en el mismo día que se realiza la charla en Mercedes, sobre, bueno, el modelo de agronegocios, un sector vinculado a la producción de soja va a hacer una charla sobre el modelo de agronegocios, la producción de soja. Me parece interesante, en algún punto, que una charla motive a otra. También sería interesante reunirnos en un lugar para discutir sobre la temática, ¿no? Y sobre todo, Enzo, te comento, sobre todo esto de, en un tema tan ríspido y tan complejo, sobre todo acercarnos para entendernos en puntos básicos de encuentro. En algún lado te encontrás con quien vos disentís. No sé si disentís conmigo. No, contigo no, pero sí es importante. Además también es importante tener en cuenta que hay un montón de modelos agropecuarios para seguir. Sí. Y que no necesariamente el que se está siguiendo es el mejor. Se pueden probar otros. Se pueden probar otros. Sí. O sea, es que veía el otro día una documental muy interesante. Comento a los oyentes. También voy a informar sobre esto en el blog Peligro Ciencia. Sobre los modelos agropecuarios que se están dando, por ejemplo, en Indonesia. En donde desde 1985-86, su presidente, cuando asume en ese momento, te prohíbe 50 agroquímicos, así de entrada. Algunos que tenían que estar en la lista de prohibidos hacía rato. Y lo que intenta es casi eliminar los agroquímicos en la agricultura en Indonesia. ¿Qué han logrado del 86 ahora? Que el 20, el 25% de la producción esté libre de agroquímicos. ¿Pero cómo lo han hecho? No solo con un trabajo con fomento del Estado, sino que en algún momento el campesino se dio cuenta que tenía que aplicar manejo integrado y control de plagas acorde a su lugar donde estaban sus parcelas y sus hectáreas de cultivo. Por lo tanto, los agricultores comenzaron ellos a hacer sus talleres y a probar qué era lo más adecuado para sus plantaciones de arroz, por ejemplo. Y no necesariamente el instructivo o el protocolo que el gobierno les daba. Ahora, si en 25 años se puede pasar del 100% con agroquímicos al 25%, me parece una escalada rapidísima y muy saludable. A mí me parece muy saludable. ¿No? Sí, yo creo que sí, sobre todo por lo que consumimos. Aparte es Indonesia, digamos, son países densamente poblados con un alto consumo casualmente de vegetales. Es decir, es la base de la su base. Comida. Nosotros tenemos como base de comida el pan, que claro, es un vegetal, ¿no? Es un derivado. Es un cereal, es un derivado de cereal. Ellos comen una multiplicidad de vegetales todo el tiempo y sin embargo ya tienen 20-25% de su producción libre de agroquímicos. ¿Cómo que no es posible? en alguna medida debe ser posible. El problema sigue siendo muy complejo para ponerse en la vereda de enfrente y decir que alguien tiene y reúne toda la verdad. Me parece complicado este el punto. Bueno, pero para eso está la ciencia también, para que nos ayude un poco, ¿no? Bueno, sí, supongo que sí. Lo que pasa es que la ciencia también tiene ciertos ribetes interpretativos. Sí. ¿No? Digamos, el mismo resultado, como fue construido de alguna manera, esto, mis amigos científicos se van a enloquecer con esto que estoy diciendo. En el fondo, yo puedo tomar datos, pero la forma en que se construye el conocimiento, porque se construye desde el momento que tomo la decisión de analizar una cosa y no otra. Yo puedo tomar el dato, por ejemplo, del efecto del glifosato que midió Carrasco de una manera, y otros científicos, de hecho, lo toman de otra y lo desacreditan absolutamente y de entrada. Y eso es porque tienen dos visiones distintas sobre los métodos, la aproximación. Entonces, la ciencia no termina de ser, en todos sus aspectos, la última verdad. Es una verdad consensuada si adscribimos al método por el cual se genera, ¿sí? Inclusive entre científicos hay diferencias. Pero sí, le podemos echar mano a la ciencia antes que a, ¿no? Hasta el enojo. Yo le echo, antes de enojarme, digamos, me parece bien. Si los ojeros quieren hacer su charla aparte, me parece muy, muy saludable. Ahora podría ser un espacio de encuentro y no de desencuentro. En fin, no lo sé. Les comento brevemente, antes de irnos del programa, una noticia más que está vinculada a la visita que realizará el 5 de noviembre en el marco de las conferencias del Bicentenario que organiza el gobierno de la provincia de San Luis, un seminario internacional de ciencia versus pseudociencia. Lo de versus, poco fuerte, pero en fin, está bien. Auspiciado por la Sociedad Científica Argentina y la Universidad de La Punta, ¿sí? Entre otros, va a llegar aquí al país, a la provincia, Mario Bunge, filósofo, físico, epistemólogo, ¿sí? Junto a otros científicos, pensadores, ¿sí? De la ciencia. Y bueno, se van a discutir entre el eje central es cómo pensar y cómo enseñar la ciencia fuera del pensamiento mágico y de lo pseudocientífico, en las palabras de los organizadores, ¿no? Claro. Sí, y de algunos de los expositores. Pucha, con lo que me gusta el alquimia. Sí, ya veía. Esto va a ser el 5 de noviembre. Y te recuerdo entonces la cita para este viernes 15 de octubre a las 10 de la mañana en Villa Mercedes, aula magna del Departamento de Ciencias Agropecuarias, ruta 148. Andrés Carrasco, embriólogo molecular, va a recorrer un amplio espectro desde la embriología molecular hasta el sistema actual de agronegocios. Alguien ya lo va a criticar, que tiene que hablar de agronegocios si es embriólogo molecular. Andá y escuchalo. Y por la tarde en San Luis, 18 horas, microcine del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Luis, Ejército de los Andes, 9:50, entrada libre y gratuita. ¿Es posible generar cambios? ¿Sí? ¿Es posible amasar ese cambio en las manos nosotros, la gente? O como decía en la editorial, vamos a esperar 500 años más. Chao, Enzo. Chao, Antonio. Esto fue La Búsqueda. Hicimos en la conducción Antonio Mangione, en la puesta en el aire Alejandro Fernández, Lorena Gastaldi en la asistencia de producción, y los dejo con Mi Lista Negra de Cuarteto de Nos. Chao. Desentendidos. Puse legisladores de varios partidos y he sabido que algunos se lucen por tener menos luces que apellidos. Hay vencedores, vencidos y empedernidos dictadores. Perdón que insista, pero mi lista es para estos forajidos el más temido de los tumores.